Cuán grato es estar con ustedes, amados oyentes, en su programa Diálogo Bíblico en este martes 18 de septiembre del 2012. Bienvenido con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina en esta conversación. Es muy grato poder saludarles en este día tan especial para Chile, en que celebra el aniversario patrio. Y bueno, nosotros estamos en otra línea, pero de todas maneras saludamos cariñosamente a todos nuestros auditores, deseando que el Señor les bendiga grandemente, especialmente a quienes nos escuchan por tanto tiempo. Y nosotros no podemos marginarnos de una actividad de esta naturaleza porque somos chilenos. Hay un detalle, Horacio, sabes tú que el 17 de septiembre México también tiene su día de aniversario. Hay varios países que en esta fecha, Brasil también lo tuvo a comienzo de mes. Están de alguna manera celebrando lo que se dice la libertad de gobernarse. De gobernarse a sí mismo. Sí. Bueno, es grato pensar de que también nosotros de alguna manera hemos sido libres en Cristo Jesús. Claro que sí, obtuvimos la libertad de gobernarnos a nosotros mismos, tomándonos de la mano del Señor. Claro, bajo los parámetros que Cristo ha dejado para nosotros. Así que es grato para nosotros y para un saludo a todos los chilenos, ya sea que estén en Chile o en el extranjero. En este día algunos se reúnen para eso. En los textos que vamos a ver en el día de hoy, está justamente en 2 Tesalonicenses capítulo 2, 5 al 7, pero puntualmente vemos el 6 y el 7. El 5 justamente es para ver un poquito el contexto. Acuérdense usted que decía el 5, no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto. Aquí hay un antecedente, Horacio, que nos deja un poquito perplejos, porque no sabemos qué era lo que Pablo estaba diciendo o les dijo a ellos. Pero por lo que dice los versículos 6 y 7, aquí hay antecedente a qué se estaba refiriendo Pablo. Puntualmente, ¿qué dice el 6 y el 7, Horacio? ¿Lo tienes por allí a mano? Dice, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él, a su vez, sea quitado de en medio. Aquí hay unos conceptos que podemos dejar un poquito claro enseguida. Primera cosa es que ellos sabían o tenían antecedentes de lo que Pablo les estaba hablando. Nosotros no lo tenemos. Lamentablemente, no es que no tengamos antecedentes para hacer una aplicación, sino que no tenemos el antecedente que ellos sabían y que Pablo les había dicho. O sea, hay que dejarlo claro. Segundo punto, y ahora vosotros, y vuelvo a repetir esta idea, se fija, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, o sea, ellos también estaban en antecedente, qué era lo que estaba deteniendo y quién lo detenía, para ello era claro, vuelvo a esta idea, a fin de que su debido tiempo se manifieste. Ahora me parece, Horacio, que lo importante acá es que hay una profecía que es la que cumple los requisitos para que el Señor venga. No en el sentido de que la profecía le coloca tiempo a Dios, no en el sentido de que la profecía cuando se cumpla, ahí recién dice, ahora voy a venir, dice el Señor. No, eso está estipulado. Tú recuerdas que Cristo lo dijo claramente, que el Padre en su potestad sabe el día y la hora en que va a venir. O sea, eso está planificado para el cielo. El Señor no depende de nosotros. No depende de nosotros. Porque a veces se habla de que nosotros podemos apresurar, que por nuestra flojera, podríamos decirlo así, el Señor no ha venido todavía. No, el Señor tiene... Recordemos cuando se produjo la primera venida del Señor, dice claramente, llegado el cumplimiento del tiempo. Bueno, cuando llegue el cumplimiento del tiempo, el Señor vendrá. Estemos preparados o no estemos preparados. Nos ha dado tiempo, nos ha dado todo lo que necesitamos a fin de que hagamos la preparación, y si no lo hemos hecho, bueno, vamos a tener que pagar las consecuencias. Decía un predicador, y una vez lo dije acá, decía, mire, le tengo dos noticias, una buena y una mala. La buena es que Cristo viene, y la mala es que si usted no quiere, Cristo va a venir igual. O sea, no es una cuestión de nosotros su venida, porque Él lo tiene estipulado, hay un tiempo, Dios no va a seguir indefinidamente, ¿no es cierto? Porque alguno de nosotros quizás no esté haciendo la parte y la labor que le corresponde en la predicación del Evangelio. Pero una cosa Dios está haciendo, y esto es lo que nos queda claro ahora. Porque dice que ustedes saben lo que lo detiene. a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Aquí entramos en un asunto bien puntual. Dios no va a permitir que el Evangelio sea trabado, predicado y llevado a todo el mundo. Dios está deteniendo de alguna manera, y es una interpretación que podemos darle con tranquilidad, está deteniendo para que el Evangelio sea predicado. Y hoy día, tú sabes perfectamente, si hacemos una aplicación, está la radio, está la televisión, están, digamos, radios portátiles que están siendo lanzadas a lugares donde nunca se ha llegado con el mensaje, que están presintonizadas con la emisora adventista y son recargables con energía solar. Entonces, ellas siempre tienen la posibilidad. La encienden y están escuchando un programa. Son lugares donde realmente el Evangelio no puede llegar. Ahora, lo interesante es que hay lugares donde, y tenemos que decirlo, que se está cerrando también la posibilidad de predicación. Pero si tú revisas un poquito la historia en este último tiempo, hay lugares donde se ha abierto, donde nosotros en algún momento pensamos que nunca iba a ser posible predicarse el Evangelio, hoy día se está predicando de una manera extraordinaria, o sea, se está cumpliendo, o sea, Dios está permitiendo. Y yo tengo que ser claro porque algunas de estas cosas uno tiene que entenderlas y comprenderlas en otro contexto de la Biblia que menciona. Por ejemplo, tú recuerdas allí en Apocalipsis 7.1, habla, después de esto vi cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra. Cuatro ángulos está, el cuatro es muy puntual en Apocalipsis, está referido a la tierra, al poder de la tierra, dice, que detenían cuatro puntos cardinales, dice, los cuatro vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, sobre el mar, ni sobre ningún árbol. En otras palabras, Dios está haciendo una obra maravillosa para que se detenga todo conflicto de iniquidad, de perversión, pero eso también se va a terminar. ¿Y entonces para qué? Para que se predique el Evangelio y llegue a todas las personas. Y este es un hecho de que en los tiempos de Pablo pasó y con más antecedentes o más realidad se va a cumplir hoy día cuando sea predicado el Evangelio. Correcto. En todo el mundo, entonces vendrá. Fíjate, frente a eso, precisamente yo quería hablar sobre eso, frente a lo que se dice o pensamos en algún momento que hay algo que está deteniendo la segunda venida, que el Señor debería haber venido antes. Bueno, tenemos que decir de que ese vocabulario nosotros lo usamos, pero no es tan así, porque el Señor tiene su tiempo y el Señor va a venir, y eso ha sido, no es que el Señor haya cambiado la fecha, imagínate que cambió la fecha una vez, cambió la fecha otra vez, todavía no estamos preparados, bueno, por misericordia, vuelve a cambiar la fecha, no es así. El Señor conoce el fin desde el principio, Él conoce toda la historia, y Él sabía lo que va a ocurrir en cierto momento de la historia, Él conocía eso, y Él nos dice por medio de la profecía, la historia se va a desarrollar así, va a venir esto, y después de esto va a venir el fin, pero después de eso va a venir, no es cosa de que si ocurre o si no ocurre, no, eso va a ocurrir y va a venir el fin después de eso. Entonces aquí lo que hay dos interpretaciones, que el que lo detiene, en cuanto al que lo detiene, uno podría ser el Imperio Romano, que estaba actuando en ese tiempo por las persecuciones y una cantidad de cosas, que estaba persiguiendo a la iglesia, estaba persiguiendo a los cristianos, tremendamente romana, porque Roma cuando perseguía destruía realmente. Sí, no había ninguna posibilidad cuando, claro, cuando uno caía como cristiano, caía en las manos del poder romano, lo destruía y nada más. Pero también hay quienes piensan que quien detiene es Dios. Entonces ahora cuando este sea quitado del medio, Roma fue quitado del medio, pero va a llegar el momento en que Dios también será quitado del medio, en el sentido de que el hombre va a sacarlo de su vida. Se va a manifestar esto y va a venir una apostasía tremenda. Bueno, y la apostasía trae, lógicamente, que la apostasía deja de lado a Dios, a pesar de que muchas a veces las formas continúan. Estoy recordando lo que aconteció cuando crucificaron a Cristo. Después que crucificaron a Cristo, ellos siguieron ofreciendo sacrificios en el templo, los sacerdotes siguieron actuando como que si aquí no ha pasado absolutamente nada. Y con todas las manifestaciones que se hicieron para determinar que el tiempo se había cumplido, que ya no había más sacrificio, porque Cristo era el único único sacrificio. Cristo no fue reconocido, entonces esto, el Señor, podríamos decir de aquí, el Señor se sacó de en medio. Cristo, claro, salió del medio, Dios mismo salió del medio, pero continuaron las formas. Entonces esto también va a ocurrir cuando llegue el tiempo, también va a ocurrir, se va a sacar a Dios del medio y se va a hacer lo que hoy nosotros muchas veces vemos de personas que dicen, yo creo que esto es así, yo creo que Dios no se enoja por esto, yo creo que, pero nunca se dan el trabajo de buscar un escrito está. No es cuestión de que yo creo que Dios piensa así. Ya me parece que esto, no, Dios no, Dios no va, Dios es tan bueno que va a perdonar a todos. Yo creo que Dios no va a juzgar a nadie, nadie va a ir, como dicen, al infierno ni ninguna de esas cosas. No, Dios va a perdonar a todos y todos vamos a ir al cielo finalmente, porque Dios es bueno. Bueno, eso es lo que se dice. Bueno, y porque es bueno, él va a terminar con el pecado también. Exactamente. Porque no vamos a decir que estamos tan contentos hoy día con todo lo que estamos sufriendo, las enfermedades, las catástrofes. De todas maneras, pero te fijas, esto es un, me parece, yo creo que, yo pienso que. Pero no es un escrito está. Dios nos ha dejado claramente. Y aunque yo diga que eso no debe ser así, es lo que yo pienso. Pero Dios piensa en forma diferente. Y hay una tremenda diferencia entre lo que yo pueda pensar y lo que Dios pueda pensar, especialmente si yo estoy alejado del Señor. Aquí Pablo le está advirtiendo a los tesalonicenses, a los cristianos de Tesalónica, lo que iba a ocurrir. Y él le dice, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Ellos tenían que tener esto presente. Recordemos una cosa. Jesús, hubo un momento en que Jesús le dijo a los discípulos, cuando ocurra esto, cuando venga esto, ustedes tienen que arrancar. Eso pasó en el tiempo de Cristo. Exactamente. Salen. Justamente. Entonces, el año 70. Le dijo, cuando ustedes vean esto, ustedes arranquen. Bueno, cuando ellos vieron y se acordaron de la palabra del Señor, arrancaron y se salvaron. Y arrancaron los que tomaron la decisión y creyeron en Cristo. Exactamente. Y los que no vuelvan, a buscar nada, no se vuelvan, sino que arranquen. Bueno, ellos arrancaron, se salvaron. Pero quienes pensaban que no podía ser así o pusieron en duda, murieron. Bueno, les agradecemos, amables oyentes, porque ha estado con nosotros en este día, a veces un poquito delicado tratar algunos temas así. Pero tenemos que ser francos porque la Escritura así lo dice. El misterio y la iniquidad está actuando, Dios está reteniendo, con una interpretación que podemos darle, pero eso también se va a terminar y tenemos que estar preparados, porque es el énfasis que Pablo hace, estar preparados para encontrarnos con Dios. Bendiciones, nos encontramos mañana en una nueva audición de Diálogo Bíblico. Que el Señor te bendiga y será hasta mañana.